Mario, muy buenas noches, un saludo para todos. Y bueno, realmente había una incógnita en el cine y era si Samuel L. Jackson iba a figurar en Capitán América Civil War, y definitivamente el hombre del parche en el ojo dijo que no. El propio actor Samuel L. Jackson confirmó a la revista Collider que no va a estar en la tercera entrega de Capitán América. Una decisión que, bueno, él no se le explica, dice que no entiende por qué, asume que el personaje estará en otras investigaciones para ver qué pasó en el universo Marvel mientras se desarrolla la acción de esta entrega en la que Capitán América y Iron Man estarán enfrentados luego que el gobierno de Estados Unidos les imponga una ley de registro para superhéroes. Si bien Samuel L. Jackson no va a estar en Civil War, él dijo que estaría feliz, encantado, prácticamente clamó por una renovación del contrato para seguir apareciendo en las películas de Marvel. Y bueno, sigue agitando las aguas y lanzando imágenes de sus próximos proyectos, entre los que también figura El Hombre Hormiga. Todo eso lo tiene Marvel y sigue dándole, sigue calentando ese proyector para lo que viene. O sea que tenemos Samuel L. Jackson en muchas más películas de acción y de superhéroes. Yo voy para esa, que siga interpretando a Nick Fury, que ha sido un papel maravilloso. Ha estado en prácticamente toda la saga de Marvel, desde Thor y bueno, todo lo que ha sido hasta ahora, Los Vengadores. Yo voto porque siga. Vamos a ver.